Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Un saludo muy especial a toda la gente de las distintas redes sociales, así como también las emisoras que retransmiten Mundo Indígena al Día. Naciones Unidas. El formulario de registro para asistir a la tercera sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se encuentra disponible en la Internet. La sesión tendrá lugar del 12 al 16 de julio de 2010 en Ginebra y se debatirá el estudio sobre pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, así como sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Mecanismo de Expertos es un nuevo mecanismo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, creado por el Consejo de Derechos Humanos, principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. Enlazando Alternativas. La Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas, cuarto, culminó el 18 de mayo con una declaración que reivindica el derecho a plantear alternativas al modelo neoliberal y a los tratados de libre comercio. El evento concluyó señalando que las políticas de corte neoliberal van a seguir generando elevados costos sociales y agravando las desigualdades entre estados y al interior de cada país. La cumbre rechaza enérgicamente los tratados de libre comercio, los acuerdos de asociación y los tratados bilaterales de inversión o acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Al respecto, indican tales acuerdos se han negociado y pactado entre algunos gobiernos latinoamericanos y europeos a espaldas y en contra de los intereses de los pueblos. Tenencia de tierra. La Conferencia Regional de las Organizaciones, Movimientos y ONGs sobre las Directrices Voluntarias para la Tenencia de la Tierra y de los Recursos Naturales suscribieron el miércoles 19 la Declaración de Brasilia. En ella, formulan directrices y principios en el espíritu de la Cumbre de Cochabamba que deben adoptarse obligatoriamente para responder a los graves problemas que amenazan la vida de millones de habitantes del mundo rural. Los participantes denunciaron el avance de grandes corporaciones sobre las tierras y territorios que expulsan a las familias y destruyen la cultura y la identidad de los pueblos. México. El viernes 21 de mayo se realizó en la capital una marcha de protesta contra el asesinato del líder indígena Timoteo Alejandro Ramírez, de 44 años de edad, y su esposa Cleriberta Castro, de 35, quienes fueron hallados muertos en su hogar el jueves 20. Timoteo Ramírez era un referente moral, líder del pueblo triqui y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente. Argentina. Luego de recorrer unos 2.000 kilómetros desde distintos puntos del país, diferentes pueblos originarios se reunieron el 20 de mayo en la Plaza de Mayo de Buenos Aires como parte de la conmemoración del Bicentenario. Pueblos indígenas como el Huichí, Toba y Mocovi del centro del país, Mapuche del sur, Huarpe del oeste, Guaraní del noreste, Colla del extremo norte, entre otros, formaron parte del reclamo de un Estado plurinacional. La marcha se inició el 12 de mayo y culminó en una reunión en la Casa de Gobierno con la presidenta Cristina Kirchner. México. El gobierno del Distrito Federal inauguró el 21 de mayo el Encuentro de Pueblos Indígenas Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe 2010. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, reconoció la falta de atención y cumplimiento de los acuerdos para estos pueblos y convocó al gobierno a reflexionar sobre ello. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos expuso que pese a la importancia de México como país con gran gama y porcentaje de pueblos indígenas, aún prevalece la desigualdad y llamó a desarrollar acciones a favor de estos. Bolivia. El gobierno y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOB, lograron el domingo 16 un acuerdo de 25 puntos que salda la deuda histórica del Estado con las naciones originarias del país, indicaron fuentes oficiales. Con el acuerdo, se suspendió una marcha indígena desde Ribaralta en el Beni hacia La Paz, promulgada para el 20 de mayo. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos con nuestras informaciones. Volvemos en nuestra próxima edición. Y no se olviden, para ampliación y más noticias, visite nuestro sitio web Estamos ubicados en www.servindi.org. Hasta la próxima.